Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un grupo de jóvenes viajaron en un verano a la playa para participar de un encuentro. Cuando llegaron, ya había oscurecido debido a muchas demoras en la ruta. Debían caminar 2 kilómetros por la playa hasta el campamento, pero no llevaban linternas. Aún así decidieron caminar el trayecto en medio de la oscuridad. Llevaban ya cierta distancia recorrida cuando encontraron la saliente de un río, pero no podían apreciar cuánto debían traspasar ni qué profundidad tenía. No sabían qué hacer y aún así se aventuraron a cruzar a ciegas hasta el otro lado, pero el río era muy hondo y con una corriente muy fuerte, así que perdieron sus mochilas y todo lo que llevaban. Continuaron finalmente hasta llegar al destino. Al día siguiente volvieron a ver si había quedado algo de sus objetos y vieron que apenas a unos metros arriba de donde cruzaron había un puente. Nosotros también, en algunas oportunidades, andamos por la vida como en la oscuridad, por vivir ciertas dificultades. Allí es cuando debemos acudir a los puentes que nos pueden ayudar a tiempo. Hace falta saber pedir ayuda con sinceridad, dialogar, expresar y dejar que nos den una mano para cruzar hacia la otra orilla segura. No es bueno querer arreglar todo solo, cerrado, sin hablar, porque eso puede ser muy peligroso. También pensemos que en determinadas circunstancias podemos ofrecer asistencia a personas que conviven en nuestra misma población. Pueden carecer de algo que nosotros podemos brindarles. Recordemos que todo lo que poseemos nos fue dado no solo para nosotros mismos, sino para compartirlo, empezando por los familiares, pero después para extenderlo a los demás. Ese socorro puede ser espiritual o material, según los casos. En esa tarea de ser puentes, hace falta observar la realidad y pensar que lamentablemente en las sociedades no todos hacen bien lo que les compete. Pero eso no debe ser jamás una excusa para taparse los ojos. Es necesario que cada uno se pregunte qué puede hacer, brindando una parte del tiempo, de los talentos, del dinero, para hacer más habitable esta permanencia transitoria en la tierra. Después, en la otra orilla eterna, no quedará sin recompensa todo aquello que se hizo con sinceridad y amor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.